Eita! Hola. Hai toccato una batteria? Ciao. Ahí lo volví a cero. Hola, dos, tres. Ahí tocaste un bombo y un plato. Andarla con tu hermana, ¿y quién me lo hace? Qué forro este Roberto, sabe cómo hacerlo y no te dice. Muy buena pregunta.